¿Cuáles considera que son las soluciones del tráfico en Caracas? Wow, las soluciones del tráfico en Caracas. Caracas tiene una deuda desde hace muchísimos años con una cantidad de kilómetros de vialidad que no se han construido. Estos muchísimos años son como 40, 50 años que se proyectaron una serie de conexiones viales y no se han ejecutado. Bien sea porque ya los espacios están ocupados 50 años después y el costo social es muy alto, o porque no se ha terminado de concretar los trabajos. Eso sería una de las razones por las cuales comenzar para tratar de solucionar el tráfico. Adicionalmente, ninguna ciudad puede soportar su movilidad en el transporte particular, en vehículos particulares. Debe existir una red superficial de transporte, así como se puede estar invirtiendo en el sistema subterráneo. El sistema subterráneo es muy costoso y se ven los beneficios en un mediano o largo plazo. Mientras que invertir en un sistema superficial donde existan de repente canales exclusivos de transporte público o por lo menos compartidos, pero con vehículos de transporte de mayor capacidad, ayuda a mover cada vez más gente en vehículos más pequeños. Entonces, por supuesto, la gente no va a dejar su vehículo particular a menos de que el sistema sea un sistema seguro, un sistema confiable, un sistema cómodo, con una calidad de servicio. Ya no la hay. Entonces, realmente, desde mi opinión, desde la opinión de acá de la alcaldía de Baruta, hay que hacer las dos cosas. Hay que mejorar la infraestructura vial, aumentando esas conexiones que se han dejado hacer en todos estos años, y fortalecer el sistema de transporte público. Actualmente, ¿qué proyectos tiene la alcaldía para disminuir el tráfico? Bueno, para mejorar los tiempos de recorrido por el municipio, disminuir el tráfico, depende de qué se entienda por eso. Pero Baruta es un municipio donde, por sus niveles adquisitivos de la población, tiene una alta tenencia vehicular. Por unidad familiar, está en el orden de 1.554 vehículos por unidad familiar en promedio en el municipio, lo cual nos hace ser unos generadores de viajes y de vehículos particulares bien altos. Actualmente se está invirtiendo en infraestructura, específicamente en asfaltado, en mejoras de los drenajes, de manera de mejorar la velocidad de circulación y a su vez la calidad de circulación de las personas. De igual forma, se está trabajando en señalización, demarcación, mejoras en los semáforos, actualización de la tecnología en los semáforos para mejorar la seguridad de circulación, minimizar el número de accidentes que ocurren. Adicionalmente, estamos tratando de fortalecer nuestra policía en general, la policía de Baruta es integral, pero dentro de ella está la policía de circulación y aumentar el número de funcionarios que están en la calle para poder estar mucho más cerca de cualquier evento, poder tener mayor presencia en la vialidad. También estamos fortaleciendo a las operadoras de transporte público, ayudándolos a organizarse mejor, de manera de que puedan solicitar créditos en la banca, que puedan adquirir unidades de transporte público, que el servicio que presten sea de la mejor calidad, mejorándolas, sobre todo, especialmente las vías por donde circulan o son corredores de transporte público. Bueno, en líneas generales, son más o menos a grandes rasgos los proyectos que tenemos nosotros para mejorar la movilidad de las personas. ¿Crees que